A las palabras se las lleva el viento. De ahí la importancia como documento histórico de la prensa escrita. Desde 1984 hasta la actualidad, las páginas de la juventud han reflejado la lucha de los trabajadores a nivel nacional e internacional. Han mostrado los problemas del país, muchos de los cuales se han profundizado. Un semanario por la liberación nacional y el socialismo. Ahora en Radio Centenario, desde el Archivo de la Juventud. Todos los jueves. Héctor Vicente, bienvenido. Muchas gracias. Ya estuvimos saludando a Blanca Rodríguez y a Martina Díaz. Un saludo también a Maite desde Buenos Aires. Maite. Maite. Porque conozco otra persona. Que es Maite. Sí. La mayoría son Maite. Bueno, que me decía que mostrara o que está esperando ver la portada de la juventud. Lo vamos a hacer enseguida. Pero este programa tiene un patrocinador. Exactamente. Seguimos con las menciones gratuitas hasta que pedaleamos. Se cumpla la cifra. Sí. Pedaleamos. Médanos Bike. Taller de bicicletas, reparaciones, accesorios, repuestos. 099-961-000 en la avenida Yanatallo y Martín Fierro, kilómetro 27800, del lado de allá. Exactamente. La acera norte de la Yanatallo, atendido por sus dueños, muy buena gente, y se habla de bicicletas y de ainda más. Un saludo desde acá. Buena idea esta, ¿eh? Auspiciantes para espacios. Sí. Puede haber un auspiciante para Damián Mozo, puede haber un auspiciante para cada uno de los espacios. Y te voy a decir más, Alex, ¿sí? Si vos no podés llegar hasta el taller, él va y te va a buscar la bicicleta. Impresionante. Impresionante. Y todo el mundo tiene bicicleta, sí, allá en la costa. Y más en esta época, en verano. Bueno. Hace una, creo que fue la semana pasada o la anterior, que me había quedado para compartir con los oyentes de la Centenario. Lo que se había dicho en el Parlamento en el año 2005 con relación a Venezuela. Muestro acá la portada, seguramente van a decir, ah, pero el que sigue el espacio, esto ya lo vimos. Mm. Pero ahora lo colocamos en el primer lugar porque vamos a hacer mención a esto que vamos a mencionar. El título principal, Movimiento Estudiantil exigió el 6% del Producto Bruto Interno para la ANEP y la UDELAR. Vuelven a escucharse las críticas al gobierno. Miles de estudiantes se movilizaron ayer por la avenida 18 de Julio en reclamo del 6% para la ANEP y UDELAR 2015, expresando en la principal avenida de la capital el repudio del movimiento estudiantil ante la actual situación que atraviesa la educación pública, sumándose de esta manera al sector docente en el reclamo por un sistema educativo público digno en servicio de la emancipación de los sectores populares. Y como decimos siempre, este tema se arrastra en el tiempo, pasa en los gobiernos, sí, blanco, colorado, progresista, y no se resuelve. Pero vamos a esto de la columna. En la portada, uno de los adelantos. Lamentable. Declaración de diputados pide a Venezuela cláusulas democráticas, esto escrito entre comillas. La Cámara de Representantes aprobó el martes, con el voto en contra del representante del 26 de marzo, Unidad Popular, diputado Carlos Pérez, una declaración supuestamente de solidaridad con el pueblo de Venezuela. Vamos a la página 4, donde está desarrollado el tema. La Cámara de Representantes aprobó ayer, con el voto en contra del representante del 26 de marzo, Unidad Popular, diputado Carlos Pérez, una declaración supuestamente de solidaridad con el pueblo de Venezuela. Si bien se expresa que Uruguay no será indiferente frente a cualquier intento de desestabilización democrática y que es su interés cooperar con todo aquello que acompañe el proceso democrático y ofrece sus servicios para acompañar el proceso de las elecciones parlamentarias, concluye afirmando que resulta imperativo el cumplimiento de los compromisos que los estados han asumido en las denominadas cláusulas democráticas en el marco de los acuerdos de Mercosur, UNASUR y de la OEA. El proyecto aprobado en sala expresa textualmente: expresar con la máxima claridad que el Uruguay no puede ser ni será diferente frente a cualquier intento de indiferente frente a cualquier intento de desestabilización democrática que contravenga las cláusulas democráticas incluidas en los acuerdos de Mercosur, UNASUR y de la OEA. Mucho se hablaba de lo que pasaba en Venezuela ya en ese año, ¿no? 2015. Claro. Elecciones, en fin. Y ahora, ¿qué pasa con los demócratas que se mandan un avión, matan gente, bombardean y se llevan al presidente? Bueno, el diputado de Unidad Popular, Carlos Pérez, votó en contra por entender que no pueden apoyar una declaración por Venezuela que no empiece condenando la intervención descarada del imperialismo que busca desestabilizar el proceso revolucionario venezolano. El diputado del 26 de marzo de Unidad Popular dijo: quiero expresar claramente nuestra condena absoluta a la intervención imperialista en Venezuela. Queremos también expresar claramente nuestra incondicional solidaridad hacia la revolución bolivariana, hacia su pueblo, y acá sí claramente expresado, hacia los sectores populares que están luchando por la transformación social en Venezuela y hacia su gobierno, principalmente en este momento hacia Nicolás Maduro y hacia Diosdado Cabello. Repetí el año, Vicente, porque alguien que esté escuchando ahora dice, ¿pero qué están diciendo? Jueves 18 de junio del 2015. Y en esta misma edición de La Juventud, del 18 de junio del 2015, la Unidad Popular, cuando estuvo en el Parlamento, tuvo una bancada muy activa, con la presentación de varios proyectos. El primero fue el de la derogación de la ley de impunidad, recordar. Pero también en esta columna de la portada se hace mención a una intervención también del diputado Carlos Pérez, porque en el Parlamento ese año se hizo un homenaje a los 100 años de nacimiento del ex diputado comunista José Luis Macera. Matemático. Una figura muy importante. Y claro, se hace un homenaje en el Parlamento y la mayoría de quienes hicieron uso de la palabra resaltaron la parte de su inteligencia, de sus matemáticas, en fin, pero obviaron decir que él era comunista, claro, que él era marxista-leninista. Y dijo Carlos Pérez, el diputado Carlos Pérez: Macera demostró que se puede plasmar en el campo político lo que se plasma en los muros. La Asamblea General del Parlamento Uruguayo sesionó en forma solemne en el día de ayer, rindiendo homenaje en el 100 aniversario de su nacimiento al exdiputado comunista José Luis Macera. El diputado en ejercicio de UP, Carlos Pérez, destacó la coherencia y reivindicó su papel opositor en el escenario parlamentario de este como una práctica a restablecer en ese recinto. Mostramos la portada nuevamente de este ejemplar de junio del 2015. Cambiamos de año, nos adelantamos un poquito. ¿Cómo nos mira el Che desde el pasillo? Vos sabés que a mí me pasa muchas veces si miro así, sin estar está pensando bien. Nada. Está me parece bien. Que está parado ahí. 27 de julio del 2016. Mostramos la portada. Seguramente van a encontrar una figura conocida, de mucha responsabilidad. Ajuste fiscal con la bendición del Fondo Monetario Internacional. Priorizar producción primaria, capacitación e infraestructura para lograr acuerdos económicos. La Conferencia América Latina, reformas estructurales para impulsar el crecimiento económico, organizada por el Gobierno de Uruguay y el Fondo Monetario Internacional, realizada en el día de ayer, es decir, 26 de julio, dio sus frutos. El gobierno uruguayo recibió felicitaciones por la consolidación de la economía y el camino para lograrlo. El ajuste fiscal recibió la bendición del Fondo Monetario Internacional. Así se desprende de las palabras del director del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, el mexicano Alejandro Werner. Y para demostrar la razón que le asigna a tal distinción, el ministro de Economía, contador Danilo Astori, se descargó con una intervención donde llamó a América Latina a priorizar la producción primaria, capacitación e infraestructura, concretar reformas estructurales de modo de alcanzar acuerdos con el Transpacífico de Asociación para la Cooperación Económica, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, la ruta impulsada por China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, además de Australia y Nueva Zelanda. Y en ese mismo tema, donde bueno, se estaba discutiendo todo el tema de la economía en el país, Eduardo Rubio decía: si en un presupuesto salvemos el sistema financiero y matemos al pueblo, uno tiene que decir de qué lado está. Espero que a partir del lunes en la bancada oficialista aparezca alguna voz y algún voto que rescate la conciencia. Vamos a dar la batalla para que eso pase, porque con un voto alcanzaría para impedir el recorte brutal de la educación y la universidad, recorte de la salud, afirmó Eduardo Rubio al referirse a la votación de la rendición de cuentas. Y adelantó que la Unidad Popular va a proponer que el dinero que va para los premios de las carreras de caballos pase para la universidad. Yo quiero ver quién se niega a votar esto. Esto va a estar planteado. Quiero ver quién se niega a votar esto, dijo Eduardo Rubio. Gente. Quiero recordar los teléfonos de la juventud para que usted pueda suscribirse. 097-326-134, 097-326-134 o el 2924-7971. 2924-7971, y como siempre decimos, se puede suscribir para que se lo lleven todos los fines de semana. Se puede suscribir por mes, ¿trimestre? Por 4 meses, claro. O por todo el año. El tema de los militares. ¿Te acordás de aquella canción que decía: al botón de la botonera, chim, pum, fuera? ¿Cómo no? Bueno, los militares siguen ahí, ¿no? Sí. Siempre están ahí. Y siempre haciendo, bueno, respondiendo a su ideología en este país. El otro día se decía muy bien acá, no han sido depurados. Los que participaron fueron actores prioritarios en el golpe de Estado fascista, con la detención, desaparición de gente, en fin. Mostramos este ejemplar del 5 de abril del 2019. El Frente Amplio trae tropas yanquis para entrenar militares uruguayos. ¿Qué diría el general Licandro? ¿Quién vota con la derecha? De los 130 legisladores del Parlamento, entre diputados y senadores, solo Eduardo Rubio, diputado de la Unidad Popular por la lista 326, rechazó con su argumentación y su voto el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo de autorizar el ingreso de una aeronave Hércules y sus 40 tripulantes a fin de realizar actividades de capacitación e intercambio de experiencias con las Fuerzas Armadas de la República Oriental del Uruguay. Esto es una decisión muy mala, decisión que se está tomando y no puede pasar inadvertida. No es un avión que vienen con ingenuos muchachos de Connecticut, que vienen a apagar incendios. Estos vienen a prender fuego. Estos vienen a entrometerse en los asuntos nuestros. Estos vienen a generar dependencia. Esta es la continuidad de la política imperialista de intromisión en América Latina y va de la mano con una política internacional que lamentablemente ha sido consecuente en la subordinación a la política del imperialismo, manifestó Eduardo Rubio en Cámara. Volvieron atrás a los años 60, dijo Rubio, y se ve la foto donde toda la Cámara de Diputados se está levantando la mano, menos el diputado Eduardo Rubio. Y también acá, en este ejemplar, vuelvo a mostrar, porque hay gente que desde Buenos Aires reclaman, ¿eh? Pero bueno, sí. Vamos a cumplir acá. Acá está la imagen. En esta columna, otro de los columnistas que siempre decimos es un orgullo haber y seguir contando con ellos, el profesor Pablo Freire. Y este ejemplar era del 5 de abril de 2019. Y mirá la columna que escribió Pablo Freire, cómo la tituló. 5 de abril de 1813. El concepto de democracia artiguista. Está brillante, brillante, brillante. Y además, temas de ahora que estamos en el ámbito ambiente carnavalero de candente actualidad. No quiero dejar de mencionar que este esfuerzo de propaganda, de difusión de ideas y de información, que es el semanario La Juventud, hizo muchas campañas para, como estamos haciendo esta, para que la gente se suscriba. Entre otros volantes que se hicieron y afiches, estuvo este, que le pegaban el 100. Pequeños, pero fuertes. Un barco chiquito arrastrando, remolcando un barco grande. Supercarguero. Y detrás está esto. La prensa de izquierda, suscríbase a Diario La Juventud por la liberación nacional y el socialismo. Me acuerdo que además de este volante se hizo un afiche bastante grande que estuvo pegado en algunos muros de Montevideo. ¿Hay más volantes de eso? Sí. Tráelos, que los repartimos. Tengo que alquilar un camión con zorra. Bueno. No exageren tanto. Temas que se repiten, Ángeles y oyentes. El tema de el papel de las empresas públicas para un Estado o para este Estado. Independencia económica, soberanía, autonomía, generación de fuentes de trabajo. Y muchas cosas han pasado con las empresas públicas en este país. Algunas han sido desmanteladas. Y en el archivo de la juventud, hoy no nos va a dar para mencionarlo, pero vamos a recomendar el libro. 13 de febrero del 2001. Tabaré salió duro contra quienes buscan vender el país. Ellos se llevan la plata, el pueblo pagará los gastos. Pero hay un recuadro que tiene como título Ayuda a memoria para los vallistas. Discurso de Luis Valle Berres. Lo que no dijo el presidente Valle en Rivera. Y vamos a las páginas donde se publica este artículo. Hay de todo. No como un botica, sino como un diario de izquierda. Sí. Discurso de Luis Valle el 25 de agosto de 1949. Y este fue un mensaje de la 36. Dice acá arriba, leído por Churi Iribarne. Los conceptos entonces expuestos mantienen lógicamente una gran actualidad. Y acá viene la información si usted lo quiere conseguir. Lo tomamos del libro llamado Luis Valle, Pensamiento y Acción, publicación dispuesta por la Comisión Política de la Lista 15, Partido Colorado Vallismo, con selección y notas del doctor Santiago Rompani. El volumen salió de la imprenta el 2 de septiembre de 1975. Yo estuve mirando y en esta empresa que está dirigida por un argentino que vende mucho en la televisión, hace mucha propaganda, cosas usadas también, uh-huh. Se puede conseguir este libro. Sí, es un folleto en realidad. Folleto. Pero lo que dice Luis Valle sobre las empresas públicas, hay que suscribirlo. Yo por lo menos lo suscribo totalmente y está totalmente vigente. Vicente, gracias. Después vamos a decir del documento que tenemos acá para que ustedes puedan acceder. Llamado a que todos se suscriban y te estamos esperando ya en la próxima. Así es. Hasta el próximo jueves desde el Archivo de la Juventud.